Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Escucharemos esta canción o la veremos en el nuevo DVD de U2. Esta mañana, sorpresa. Sacrilegio. Esta mañana teníamos la sorpresa de el anuncio oficial del nuevo DVD de la gira U2 360 grados. Como ya sabemos todos, el de Pasadena, el del Rose Bowl, celebrado el pasado 25 de octubre. Y mirábamos el listado de canciones y la primera en la frente, ¿no? Como se diría, nos quedamos sin Breathe en el inicio del concierto del DVD, porque en la realidad sí que era la canción abridora, como lo ha sido en prácticamente todos los conciertos excepto en uno, en el de Boston. Y en fin, todo el mundo se ha quedado un poco alucinado. Ya veremos lo que ocurre, porque sí que lo vamos a ver, pero de otra forma. Ahora después lo comentaremos en las noticias. Este es el programa número 25 de esta quinta temporada en Radio Manises, en el 105.7 de la FM, 31 de marzo. Y nada, daros la bienvenida, saludar a los contertulios, amigos, colaboradores del programa. Y más. Leo Catalán, buenas tardes. Hola. También tenemos a Óscar Puchades. Hola. Se ha olvidado tu nombre ya. Carlos Miralle, buenas tardes. Buenas tardes. Y Raúl Cuello. ¿Cuándo empezarás al revés? Muy buenas. Bravo. Buena pregunta. Bravo. Vamos a ver, yo creo que es lógico, ¿no? Va a hacer como las agujas del de reloj. De joven a viejo. No, como las agujas del reloj. ¿Y por qué lógico? ¿Cómo gira el reloj? Hacia mí. Claro. En tu vida. Depende de la situación. En la de los, los mortales al revés. A quien no lo sepa, estamos en una mesa redonda bastante grande. Y además, bueno. Por eso mismo hizo el rey Arturo la mesa redonda, para que no hubieran follones ni problemas, tío. Y ya los estás creando. Le hicieron una medida nuestra, ¿no? Lo que diga el alter ego, va. Venga, no, yo el alter ego, no, el alter ego estaba callado hoy. Bueno, todavía estamos un poco de resaca musical, puesto que el sábado la mitad del equipo de Vértigo Radio estuvo en Murcia, en la fiesta de Al Salvation Tour con YouTube Band en la sala Trébol. Os contaremos los detalles, pero bueno, todavía tenemos resquicios, ¿no?, de ese fin de semana murciano, que en fin, nos lo pasamos genial. Así que si queréis, empezamos ya con las noticias y nos metemos de lleno en ese nuevo DVD. La primera noticia que vamos a tratar, obviamente, es la de la actualidad más reciente. anoche de madrugada pues se publicaba extraoficialmente en Amazon y en otras páginas web de distribución musical lo que iba a ser el contenido y los formatos del nuevo DVD de U2, que va a ser el de la gira 360 grados, el de Pasadena, 25 de octubre de 2009, donde estuvieron algunos fans españoles. Ya lo vivimos prácticamente online cuando ocurrió en aquel momento, puesto que nos iban informando al dedillo de todos los movimientos en la cola, de las sensaciones que estaban viviendo. Lo pudieron ver en primera fila, y en el tráiler o en el clip que ha salido ya en U2.com de lo que va a ser el concierto, ya hay un momento en el que se les ve, con lo cual pues garantizado que los veamos luego a lo largo del concierto. Para dar más información del contenido, pues bueno, deciros que saldrá publicado el próximo 3 de junio en Estados Unidos y el 7 de junio en Europa. Es un concierto grabado en HD con la última tecnología. No llega a ser 3D, pero bueno, un concierto en el que se han utilizado un total de 27 cámaras. Y el director, pues Stone Kruger, que es también uno de los directores de la película U2 3D, que pudimos disfrutar hace unos meses en todos los cines en tres dimensiones. Van a haber cuatro formatos: un DVD sencillo, un doble DVD Deluxe Edition, una edición en Blu-ray y luego una edición Super Deluxe Box Edition con un doble DVD. Y un libro de 24 páginas, un póster, un setlist, una réplica del programa de la gira y un vinilo de 7 pulgadas. O sea que, bueno, pues tiene la pinta de que vayamos todos a por al Super Deluxe, ¿no? 120 euros. No, no estás, no. 70, 75. No, tampoco. Sí, sí, ya verás. No estáis informados. Eso era lo que ponía en Amazon anoche, que ha causado revuelo. Igual que el tema de lo de Breath, que no se iba a poder ver. Y esta mañana, o mejor dicho, anoche de madrugada, U2.com hizo el anuncio oficial, ya con todo el contenido completo de canciones que van a salir y de formatos, etcétera. Y también daba la opción a poder comprar o hacer la reserva de estas ediciones. Y la Super Deluxe vale 37 dólares, no vale ciento y pico libras, como ponía Amazon. ¿$37? ¿30 euros? Tío. ¿O menos? Está tirado. www.u2.com. Muy barato, muy ¿no? Bien, muy bien. Ahí mejor. ¿Les pasa algo? Rebajas también. La bueno, crisis debe de afectar también. Es el precio, sí, es el bien, precio de la página web oficial. Ya veremos. Es que en Amazon no te puedes comprar, porque es edición americana y los DVDs americanos no se ven en España. ¿Cómo? En Amazon de Estados Unidos. No sé, eso es así. No, porque emiten. El PAL es diferente, sí. Emiten en MSCAM. Vamos, yo creo que no habrá. Aquí emite en Europa en PAL. Pero el PAL es diferente. Sí, eso está por el PAL eso no se ven. No, yo creo que no. Igual, de todas maneras, los reproductores de DVD lo puedes cambiar, ¿eh? De PAL a SECAM. Eso no es problema. Si tú te compras algo en U2.com, no lo van a vender solamente para Estados Unidos. Va, claro. Vale para todo el mundo, seguro. Si se cambia la configuración, ya está. Y bueno, deciros que dentro de los extras que va a llevar el segundo DVD, pues nos podemos encontrar pues un vídeo de la construcción de la gira, de lo que es la garra. Luego hay también una parte que se llama U2.62 Tour Clips, que previsiblemente serán los vídeos que ha ido emitiendo U2.com en a lo largo de cada concierto, en cada ciudad. Luego también un vídeo sobre Berlín, que creo que fue aquí donde se grabó este vídeo que ya se puede ver en YouTube, de la creación de la garra, desde que llega, se empieza a construir, pasa al concierto y la desmontan, que queda muy chulo. Luego habrá otro vídeo sobre el concierto inaugural de la gira en Barcelona, el videoclip de Get on Your Boots, el videoclip de Magnificent. También estará el videoclip de I Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, el vídeo de los dibujitos, y también el del directo que se grabó, como recordáis, en el segundo concierto de Barcelona. Y luego los dos correspondientes making of de estos dos vídeos. Luego la edición Super Deluxe también va a ir el extra de la canción Breathe del concierto de Pasadena, que no se acaba de entender, no forma parte de lo que es el concierto en sí, que tú cuando metes el DVD y lo das al play te salga, ¿no? Tendrás que ir a propósito a buscar Breathe para verla, por lo que va a ser Get On Your Boots la primera canción que... Sin sentido ninguno. Una chorrada, me parece. Sí. O sea, es yo, que yo flipo con el logo. No sé, es que no entiendo. Pues esto es lo que nos ha preparado el señor Paul McGuinness. Es que además, si es un concierto entero, porque te borras ya de primera la primera canción. Pues te ha salido mal, pues te aguantas. No, no, pues es que luego es sale que... como extra. No, es que no tiene sentido, no entiendo. Le quita también la magia al momento del inicio con, sí, la, con las canciones mismo, de... Sí, con la salida de Larry solo al escenario y el... La canción 15 segundos de solo que tiene. La canción de Bowie, la intro de Kingdom, de que es de U2, que se supone que es del nuevo disco. En fin, nos hemos quedado un poco petrificados, ¿no? Cuando hemos visto ese list que va a salir. Aunque bueno, podremos verla, pero habrá que ir a buscarla en el bonus del DVD. En fin, aparte del contenido... ¿os sorprende alguna cosa más del lanzamiento de...? Sí, todo lo que estábamos todos esperando como nuevo disco al final es un nuevo DVD. esa es la sorpresa que nos hemos llevado. Ahí está. Hay una parte de lo que es el contenido de la noticia de 2.com que deja abierto a que pueda haber algo más de material. Ha habido malestar en la discográfica estos últimos días con todas las filtraciones que han habido, y de hecho estaba pensado el anuncio para el lunes y se ha retrasado hasta el martes a la 1 de la madrugada. Y teniendo, yo creo que encima lo han... O sea, algún tema ha habido ahí de conflicto entre lo que se va a lanzar. Y vamos, yo no cerraría la puerta a que luego pues hubiera la posibilidad de poder descargarse alguna canción nueva, ¿no? Comprándote el DVD. No lo sabemos. Es un rumor que ha corrido estos días, ¿no? Que decían... Estamos hablando ahora de la noticia ya que se produjo esta madrugada, pero historias de atrás había rumores de que el DVD iba a ir acompañado de un par de nuevas canciones que podrían comprarse pues a través de un código que te facilitarían al comprarte el DVD. Ajá. Luego ha llegado la realidad y es que no se habla nada de nuevo material musical. Luego aparte también comentaros que nudos.com están ya pidiendo canciones a la gente que le gustaría que sonaran en este nuevo tramo de la gira, como ocurrió al principio de la gira, ¿no? ¿Qué canciones le gustaría meter? Pero si luego no hacen caso. Stand-up comedy. Hombre, Ultraviolet, yo creo que era una de las que se pidieron. De la Photo of Fire también. Pero porque hay que tener en cuenta que la gente también ya había escuchado muchas veces los ensayos y ya la gente que preguntaba. No, es antes de saber lo de Ultraviolet. Sí. Hombre, yo creo que, en fin, es una especie de sondeo, pero luego al final van a tocar lo que ellos quieran. Lo que tampoco va a tener mucho sentido es que, sacando el DVD la misma semana que empieza la gira, toquen las mismas canciones. Yo pienso que aquí va a haber un vuelco más o menos importante, ¿no? Van a haber muchas canciones que van a desaparecer, sí, y van a tener que entrar nuevas. Va a desaparecer Breathe y ahí tienes el setlist del primer concierto. En el DVD. No, yo estoy convencido que van a haber muchos cambios y bueno, no perdamos la esperanza de que de alguna u otra forma se publique alguna nueva canción antes del primer concierto en Series City en Estados Unidos. Y si queréis, para hacer ya un poquito de sabor de lo que va a ser el DVD, vamos a recordar la versión en directo de Get On Your Boots de Pasadena. Ahora vamos a escuchar tal y como sonó a través de YouTube, que obviamente pues hay una serie de fallos de sincronización por el tema de altavoces, en fin, no sé muy bien técnicamente, en el que no se escucha del todo bien la batería. De Larry. Luego vamos a comprobar en el DVD que bueno, ahí va a venir niquelao. Creo que han borrado los snippets que hacen para no tener que pagar derechos de autor. Qué fuerte. Bueno, sí. Bueno, ya no es por el tema económico tampoco, sino porque entonces, habría que pedir permisos y todo eso, en fin. No sé, eso pregúntaselo a Paul McGuinness cuando lo veáis. Sí, cuando lo veamos, vale. Y bueno, y deciros que estoy totalmente convencido que las cámaras que van a utilizar para el DVD son distintas a las que se utilizaron para YouTube. Puede ser que alguna coincida, pero va a ser... Teniendo 27 cámaras, seguro que habrán cogido lo mejor. Ya hay en nudosvalencia.com un vídeo de YouTube donde se puede ver un adelanto. Y bueno, así sonaba Get On Your Boots en Pasadena hace unos meses. The future needs a big piss. Yeah. Mucho, que Don't Your Boots en directo. Nos quedamos un poco, bueno, no sé, pues, las impresiones puestas cuando escuchaste por primera vez Don't Your Boots, la versión del disco. Tal vez no era lo que todos esperábamos, ¿no? No, fue una sorpresa. No, a mí me agradó, la verdad. No, una no, cosa diferente. No era, después de haber recibido el How to Smate con Vértigo, que fue un, vamos, ya, eso sí, un puntazo. A mí me gustó, la verdad es que cuando la hice la primera vez, te refieres. Sí, sí. Algo más, me acuerdo que estaba en clase y me salía posta a escuchar la canción, que la hacían en la radio. Sí. Y yo entré a clase con una sonrisilla. Me gustó. Claro. Era rara, o sea, dije, han innovado, me gusta. Exacto. Pero luego en directo, la verdad es que luego sube bastante más. Gana más. Sí. Y es una. Bueno, es que estoy deseando ver el DVD, ¿no? Con la garra lanzando rayos de colores por todos los lados y la gente votando y el momento de Don't Your Boots es uno de los mejores junto con sí, el de Vértigo también, diría yo, en cuanto a lo que es fiesta, ¿no? Y saltar y animación, que... y que es de las canciones más rápidas. Sí, que han buscado como un Vértigo en este álbum. Sí, llegar a copiar lo sí, que fue sí, llegar a, porque evidentemente Vértigo ha tenido muchísimo más éxito que Don't Your Boots, pero han querido buscar una canción también que pegue y que tenga energía y que la gente pues salte y vibre con ella, que es lo que intentaron con Guerrero Butch. Vieron que con Vértigo les funcionó bien y creo que han seguido la misma dinámica con esa canción. Lo que pasa es que no ha tenido la misma repercusión que tuvo Vértigo, pero bueno, que al fin y al cabo en el concierto sí que lo consiguen. Claro, sí, a pesar de lo que comentábamos el otro día, que bueno, decía la gente que sí había sido en parte, no sé, no muy acertado que fuera el primer single que Don't Your Butch. Para mí sí que fue un acierto. Precisamente por lo de innovar, ¿no? Porque no fuera más de lo mismo. Por ver ese cambio, como primeros acordes del nuevo disco, desde luego. Bueno, ya comentaré otra cosa. No, comentalo ahora. Crazy, pienso que sería como como tema principal del disco de la salida del disco, porque sí es un buen tema, un tema potente, y más si hacen la versión normal y luego la remix ya sería pero te meten la remix de principio y te quedas alucinado. Ya, ahí está, innovar. Y bueno, acerca de la gira, del futuro, se ha confirmado esta semana quién van a ser los teloneros de U2 en España. Van a ser los neoyorquinos Interpol, que estarán el 27 de septiembre en San Sebastián y el 29 en Sevilla. ¿Te ha picado la curiosidad? ¿Por saber quiénes son? Sí. Entra a su web, pero no he llegado a escuchar. ¿En YouTube has buscado algo? ¿Eh? ¿En YouTube o algo? No, yo tampoco he podido. Yo tampoco he podido. Tiene tres temas conocidos, muy conocidos. ¿Sí? Sí. Yo es que no he escuchado nada, por eso lo digo. Sí. Si alguien ha escuchado. Yo, de hecho, cuando. En Los que se han entendido nos dirán estos están flipados. No saben quiénes son. Lo siento, respeto para los fans, pero no sé quiénes son. En U2 Google salió la noticia a la 1 de la mañana y estaba negando. ¿En U2 Google? Sí, sí, pone U2 Google. Y trae noticias, me salta como noticia, y el grupo tal, y digo, ya, noticia. Y enseguida me fui al YouTube, y me puse vídeos, y hay tres temas que bastante se suenan en la radio. No sé si he oído algo de ellos, lo que pasa es que ahora mismo no caigo, pero puede ser que sí que los conozca. Bueno, sí, eso habrás oído. Aparte de Interpol, pues el resto de teloneros de este nuevo tramo de gira pues van a ser Snow Patrol, que van a ir tampoco por la... los conozco. No. Qué idiota. Nos pillan un poco lejos, van a tocar en por Moscú y por la parte. Joder. ¿A ti algún miembro del club? Creo que no. ¿Cómo? Que a ti te pillan lejos algún miembro del club. Hay gente para todo, incluido nosotros. También va a estar Lenny Kravitz, One Republic, Kasabian y The Fray. Que van a ser los teloneros repartidos en distintas ciudades. Que se lleven al Interpol y que nos tengan Lenny Kravitz. Caray. No, bueno, yo qué sé. Hombre, hay que darles una oportunidad. Cuando fuimos a ver a los Kaiser y a los Snow Patrol por primera vez, tampoco tenía mucha idea. Y luego... conocía a los Kaiser cuando los escuchamos por primera vez. O The Killers cuando tocaron para dos también. Estaban empezando. Amigos nuestros. ¿The Killers? No. Ah. al de The Killers no llegamos a cazarle. No. Pero bueno. Son amigos de mi primo. ¿De primo Leo? Sí. Madre mía. Y bueno, ya para terminar las noticias, que luego no nos queda tiempo para el resto de cosas, comentar la publicación de la entrevista de Carla Bruni. Sarkozy. La señora Sarkozy, que bueno, pues en su tiempo libre, que... Es muy guapa esa señorita, buena señora. Sí, está bien. Sí, está muy buena. Muy alta. Ha sido redactora por un día en el periódico Le Figaro, en la edición especial que hacen los fines de semana, que se llama Madame. Este pasado sábado, 27 de marzo, se publicó una entrevista de Carla Bruni a Bono, celebrada en el Elíseo en París, el pasado 20 de enero, ya que Bono, pues bueno, suele visitar bastante la ciudad y aprovechó pues la visita para entrevistarse con Carla. Y bueno, al final, más que una entrevista, es una conversación entre ellos, ¿no? Porque sí. Muchas veces casi le pregunta a Bono a Carla Bruni. Y bueno, pues hablan un poco de cómo es la música de U2, cómo se expresa Bono, cómo reflejaba, por ejemplo, en los 80 la situación de Irlanda. Hablan de los grupos como son The Clash o la pasión que tienen ambos por Bob Dylan. Hablan de la religión y bueno, pues muchas cosas se repiten, ¿no? Porque vienen ya las ha contado muchas veces, ¿no? Pues por ejemplo, el tema de los padres de Bono, que la madre era protestante y el padre católico, pues la situación que se vivía en aquel entonces en Irlanda, el futuro que es para Bono Dios, qué significa, en fin, cosas muy personales, ¿no? de Bono y que comparte con Carla Bruni. Luego hablan también acerca de las ONGs con las que colabora Bono, el tiempo que invierte cuando podría estar perfectamente pues en su casa, tumbado a la Bartola, disfrutando de la vida. Y bueno, y también pues de las influencias, ¿no? que tienen ambos, porque ella también es cantante. Y bueno, resaltar pues principalmente, me lo comentaba esta mañana Óscar, la última parte de la entrevista, cuando hace referencia al tema de cambiar el mundo, ¿no? El hecho de que de la posibilidad de que tenemos cada uno de poder luchar para cambiar el mundo. y... Sí, cambiarlo para bien, ¿no? Desde, no recuerdo exactamente lo que dice, pero bueno, algo así como no pasar de la vida, no pasar por la vida desapercibido y... Bueno, si queréis reproduzco lo que decía Bono y sí, así. Sí, dice, es lo que deseo para mi familia, para mi clan, para mi arte también. Pero sobre todo me gustaría que cada uno tuviera esta esperanza al momento de morir. La esperanza que no deja este mundo tal como lo encontró, sino que deja un mundo un poco mejor. Los menores cambios deben ser celebrados por todas las partes, donde nosotros mismos los encontramos, en nuestra familia, en nuestro cuarto, en nuestro país, en el mundo. Lo repito, detesto la idea de la intangibilidad de las cosas. Podemos y debemos resolver las cosas. Por otra parte, la historia no lo prueba. Mira, no hace mucho tiempo las mujeres no tenían el derecho a votar, y era algo que se daba por sentado. Esta cosa escandalosa no resistió al paso del tiempo. Y esto me hace recordar pues una de las canciones de los principios de los 80 de October, que es Rejoice, y la famosa frase de I can't change the world, but I can change the world in me. Mm-hmm. Yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar el mundo en mí. Y bueno, con esto ha sido todas las noticias de esta semana. Continuamos con la sección de nuestro amigo Carlos Miralles. Bueno, rápido y veloz, comenzamos con el grupo Ultraviolet, que hoy en la sala secretos de Mayorga, Valladolid, a partir de las 12 de la noche tenemos una actuación con el mismo grupo. Emplazamos para el día 10 de abril. En la sala Irkux de La Flecha, en la plaza San Lorenzo, a partir de las 23:30, en la población de Arroyo de la Encomendada, Valladolid. Continúo con el grupo Limón en el próximo 9 de abril en la sala Batuta a partir de las 23 horas, hora local, con domicilio en Jorge Washington 52, que me han dicho en el mail que por favor lo dijese. En Santiago de Chile, importante. En el barrio de la Comuna de Muñoa, de Santiago de Chile. Sí, pues dice Madrid, con, ¿cómo por ahí, no? Espérate, que esto viene de mi amigo de Udo Chile. Tiene muchos amigos, bueno. Sí. Bueno. El precio de la entrada es de 5.000 pesos chilenos, $9. Da un comienzo, Limón, un comienzo de tributos U2 al 30 aniversario del álbum de Boy. Van a estar durante unos cuantos conciertos celebrando ese álbum. Y una cosa especial, que no, se va a grabar un vídeo y en el que me han indicado que van a hacer un alto especial en ese vídeo para el equipo de Vertigo Radio. Mm-hmm. Ya nos llegará. Bueno, pues sorpresa, ya. ¿No? Sorpresa. Ya no es sorpresa. Ya no es sorpresa, tío. Bueno, claro, es, hostia. Bueno, esto. Habrá que verlo, a ver qué es. Exacto, no sabemos. No han indicado nada. Ya más. Sabemos que nos van a sorprender. Ahora sé que sabes. Vale, vale. Tenemos que saber un vídeo. Hay que ver si irá a Briz o no irá a Briz. Ya veremos. Bueno, felicitaremos a Rayit, Juanos, Nelo, Rafael, Point and Gain y Alex. Y una especial aquí a mi compañero Oscar Fly, que mañana es su cumple. Mañana me hago mayor de edad, cumple 18. Sí. ¿Y te olvidas de alguien que cumple años mañana? 5 añitos. ¿Quién cumple 5 años mañana? Uy. Sí, yo lo sé. ¿Alter ego de quién? Vértigo Radio. Es verdad. Mañana es mi cumple y el de Vértigo Radio. Qué bueno. 5 años, chaval. 5, tío. Y ahora os voy a hacer una propuesta. Bueno, espera. Una cosa. La semana pasada no celebramos los cumpleaños de otros foros que hay por ahí, como Trian 21, que es muy activo en el foro y no estaba. Y no lo felicitamos la semana pasada. También un abrazo para él. Exacto. Y para acabar, ¿cuántas visitas tenemos en U2 Valencia a fecha de mañana aproximadamente? 4. ¿Tendremos? ¿O tendremos? 8 millones. Casi nada. Gracias, sí, a todos. Y que nada, que continuemos 8 más 8 más 8. Y la semana que viene, mucho más. Vamos allá, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Óscar? ¿En mi sección o en la tuya? ¿En mi sección? No. Jackson the Beach. Vamos a hablar un poco de música, de política, de U2, un mezcladillo ahí. Qué aburrido, tío. Qué aburrido. U2 es mentira. No, espera que os cuente, porque todo lo que sabéis de política está equivocado. Bueno, seguro, eso vamos. ¿Cómo nos engañan los políticos, eh? Nada. Todos sabéis que últimamente Bono pues dedica mucho de su tiempo a luchar por causas nobles, metiéndose rozando la política y dejando un poco de lado la música. ¿Cómo lleva la banda eso? ¿Cómo lo lleva el propio Bono? Vamos a hablar un poquillo de ello, porque en el libro de U2 por U2 está la respuesta. Vámonos al 2004. Estamos en vísperas del comienzo de la gira Vertigo Tour, alrededor de todo el mundo. U2 está preparando esa gira y, como no, pues Bono tiene cosas que decir en ella. Diez dice que en esa gira a Bono se le ocurrió que la política fuera el tema del espectáculo. La corriente de fondo. ¿Por qué separar al Bono político del Bono músico? Así pues, santiguaros, Bono comenzó a planificar los shows. Cuentan que un día, pues de repente apareció el símbolo Coexist. ¿Recordáis? La cera, la luna islámica, la X, la sella David y la T, la cruz cristiana. Pasaron unos días y apareció un vídeo de Catherine Owens donde una cabeza leía la Declaración de los Derechos Humanos. El resto del grupo y McGuinness dijeron, ¡oh, Dios mío! Y todavía no hemos llegado al trozo de África. ¿Qué planes tendrá Bono? Pues hay una cosa que es curioso lo que tenían pensado hacer. Willie Williams, que sabéis que es el que diseñador de la gira, tuvo la idea de usar el Google Earth para en la gira. Su idea era, ¿sabéis cómo funciona? Podéis enfocar una calle y a ir hacia atrás. Entonces querían salir del estadio, ir al espacio y luego irse a un lugar de África. O sea, salir y trasladarse mentalmente. Sí, y verlo en pantalla. Su idea era usarlo durante Where the Sea Has No Name, pero Larry y Adam pararon esa idea. Aunque, sí, dijeron que se estaba ya pasando. Que ya está bien, ¿no? Pero, eso sí, todos estaban de acuerdo en hacer algo durante esa canción, porque esa canción tiene algo especial. Así surgió, lo recordaréis los que habéis estado en esa gira, la idea de usar las banderas digitales de los países de África. Esas que iban bajando por la pantalla mientras sonaba Screeds. Porque acordaros que la letra la escribió Bono mientras estaba en un pueblo de Etiopía, en una bolsa para el mareo de Air India. Curioso, lo ha dicho el propio Bono. Cuando hablaba Julián Ruiz, me acuerdo que hizo una... Hablaba de Tokio. Tokio. Sí. No, una cosa es en el momento en que escribió la letra y otra cosa es de qué habla la canción, ojo, ¿eh? Son cosas diferentes. Bueno, da igual, de Tokio tampoco creo que hablara. Ya, bueno, según decía era de Tokio o New York porque no tienen nombre las calles, pero vamos. Pero que Raúl está diciendo otra cosa, quiero decir. Pues, sí, ¿no? Recordar sencillamente pues que Screech tiene mucho que ver con África porque se escribió en Etiopía. Luego, después de aparte de las banderas digitales, pues surgió el llamamiento para que la gente se apuntara a la ONG One durante, ¿acordáis? Antes de la canción, uh-huh, para luchar contra el SIDA y la pobreza en el mundo. Recordad que había que sacar el móvil, sí, enviar un mensajito, y el SMS tal cual. Decía, hola, soy Bono, gracias, bueno, no sé qué. Correcto. Aún lo tengo por ahí. Sí. Larry Mullen, quien si no, pues miraba el reloj cada vez que Bono comenzaba a hablar durante la canción. En Washington, concretamente, la capital del estado, claro, todo lleno de políticos, Bono dice que tras un cuarto de hora que llevaba hablando a los políticos, Larry se estaba quedando dormido. Y claro, Larry no se daba cuenta que está en medio de un concierto, claro, la gente, pues si lo ve mirando como impaciente, la gente se da cuenta de eso, pero bueno. ¿El resto de banda qué opina? Pues The Edge comenta que no le gusta que Bono se ponga en plan profesor dando una conferencia, pero que había noches en que se mezclaba perfectamente con la música todo esto. Adam Clayton, típico en él, dice que después de 30 años ya confía en Bono, que es su trabajo y que noche tras noche lo hace, pues que conoce bastante bien todo el tema. Bono dice que no siempre lograba su objetivo en los conciertos. Algunas noches podía escuchar, te daremos el dinero de una puta vez, pero cállate ya, y canta. Aunque la mayoría de gente se daba cuenta que era una cosa importante por lo que estaba luchando Bono. Paul McGuinness, en el trozo de los derechos humanos, dice Bono que le salió humo por las orejas. Estaba calentito el Paul McGuinness. No todos estaban... Como buen manager, le preocupaba que durante la primera parte de la gira de Vértigo, pues Bono abandonara la gira a menudo para sus temas políticos. Recuerda que no paraba de viajar, de hablar. Se pasaba todos los días al teléfono. Y eso no es algo que deba hacer un cantante. En mitad de una gira tiene que cuidarse la voz, no estar de conferencia. Entonces, aunque todos sabemos, sobrevivió para ofrecer algún que otro buen concierto. Es una pérdida grande de calidad en su voz. Dice Paul McGuinness, perdón, me alucina que lo consiguiera, pero la mayoría de tiempo lo hizo. Bono dice, había momentos en que pensaba que debería de parar, de cuidarme más la voz, pero noto la bendición de Dios en ello. Siento que las plegarias de la gente están conmigo, y no me hace ningún daño, al contrario. Los conciertos eran geniales, mi voz nunca había sido tan potente, ¿cómo podía ser? Era una locura. Recordad los debates que hemos tenido con la voz de Bono, bueno, en Vértigo. Pues ahí patina un poco en lo de que el Vértigo la voz estuviera a tope. Mm. Luego que se sintiera un poco bendecido, pues bueno, eso lo sabrá sí que él. Se tomaría algo, claro, tío. Lo que pasa es que tú también lo comparas con la gira 360. Claro. El libro eso se escribió, bueno, ya, pero bueno, en 2005. Pero tampoco, ¿no? tenía la voz en el Vertigo Tour como hubiéramos querido. Nos podemos quedar un poquito con que Bono, pues sabemos cómo es, sigue su... Es una cosa justa, bueno, pero claro, el resto de banda le deja, pero no está al 100%. Claro. Incluso se dio el caso de que Larry Mullen Jr., cuando estalló la guerra de Irak, Bono se reunía con Tony Blair y con George Bush, y Larry participaba en Dublín en una manifestación contra la guerra de Irak. Dice, claro, ya ver a mi compañero haciéndose fotos con esta gente, pues bueno. Le sentaría mal y le dolería el estómago, pero a Bono estoy convencido que tampoco le hizo ilusión entrevistarse con esa gente. Larry dice que hay que distinguir mucho entre lo que es el ir allí para sacar ayuda para África y lo que... Bono no se fue a hacer la foto con Bush por darse notoriedad. Se entrevistó con él porque él era el presidente de Estados Unidos y tenía la llave para poder ayudar a África. Y si el conseguir ayuda para África suponía tener que entrevistarse con esa persona, pues lo asumía y ha cargado con el lastre de haber ido a... Claro, y Bono no es tonto. En el concierto en Alemania hablaba del canciller. Claro, la peña, dice, no le silbéis. Ahora mismo venía, el resumen sería, estamos reunidos... Si logramos parte de dinero, aplaudirle, pero si firma lo que tiene que firmar, a tratarlo como un héroe. O sea, el tío, y claro, el otro que veía lo que había detrás... Luego firmaba, ¿no? Firmaba. Ay, pues bueno, es una forma de presión y que las estrellas del rock deben de utilizar su fama para estas cosas. Y vamos, estaré de acuerdo con toda la labor social de Bono. Claro, Bono ya sabéis cómo es optimista por naturaleza. También, aparte del lado político, recordar que en esa gira pues la hija de Diech estaba chunga. Entonces le hizo un guiño durante esa gira, hablando del futuro. No sé si recordáis, y los seres que habitaban en el futuro. ¿Os acordáis? Durante Miracle Drag, Bono empezaba a hablar del futuro. Decía, Larry, Adam y yo estábamos en la parte norte de Dublín cuando una nave espacial aterrizó. ¿Os acordáis? ¿No? Vale, sí. Dice, se abrió la puerta y apareció una criatura extraña. Y Larry fue hacia él y le preguntó, ¿quién eres? Y él respondió, soy Diech. Y Adam le dijo, ¿y de dónde eres? Y Diech dijo, del futuro. Y Larry dijo, ¿cómo es? Y Diech respondió, es mejor, el futuro es mejor. Así lo cree Bono y nosotros también, como no. El futuro será sin duda mejor. Pero si os parece, pues podemos escuchar la canción de La Droga Milagrosa, Miracle Drag. Vamos a ello. Trip inside your head, spend a day there to hear the things you haven't said and see what you might see. I wanna hear you when you call. Do you feel anything at all? I wanna see your thoughts take shape. So send my love back to everyone on Vertigo Radio. Yeah. All right. Every generation gets a chance to change the world. Pity the nation that won't listen to you, boys and girls. 'Cause the sweetest melody is the one. Y llegó el momento del oyente de la semana. Seguramente cuando lo volvamos a ver nos íbamos a tomar un chorro con él. Seguro. Y creo que tenemos ya al otro lado del telefónico a José Martínez. Hola, José. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Pues cansado todavía. ¿Cansado? No me extraña. De la fiesta, ¿no? De Murcia, del sábado. Del tributo, de los cubaribes que tanto vemos y de toda la cerveza y de todo. Pero no son chorros ahí, ¿cómo le llamáis en Murcia? Chorros, sí, chorros. Pero vamos, fue impresionante, muy, muy, muy buena. Bueno, José es uno de, nos escucha prácticamente todos los programas en diferido. Le consiguen ahí. Bueno, ahora me ha comentado que se ha comprado el ordenador y ya nos escucha casi todas las semanas. Ahora sí, ahora ya escucharé al día siguiente o en directo si puede. Si no está jugando muy a fútbol. Muy bien, exacto. No, ahora mismo no, ahora mismo. La RPG, sí. Papi, ya que acabo de venir y voy a ver el Barcelona ahora mismo. Ahí, ahí. Pero tú quieres que pinche el Barça, ¿eh? Hombre, yo con el Arsenal a muerte. Mira, tenemos aquí a Ramiro, nuestro técnico, que está celebrando lo que estás diciendo. Que está... Lo has crucificado. Hombre, claro. El Arsenal a muerte. Si se corta la llamada ya sabes quién ha sido. Pues nada, José de Murcia, y que, bueno, pues fue un gran anfitrión de Vértigo Radio, de los que estuvimos. Por supuesto. Óscar, Leo, Juanjo. Por supuesto. En fin, fue... Qué bien lo pasamos. Y Esther también. Qué bien lo pasamos, madre mía. Ya te digo. Bueno, muy bueno. En el concierto fueron casi 30 canciones, ¿no? Las que se embarcaron estos de YouTube Band. Pues sí, casi nada. Fueron casi 3 horas de concierto. Bueno, en un principio eran 2:30, ¿no? Sí, exacto. A mí sí me hizo corto. Joder. Ya Javi. ya loca. Sí. Ya, hombre, pero yo pedí más canciones porque, en fin, no, la canción lo merecía. Ya no te queda repertorio de canciones. Bueno, José, coméntanos, ¿cuándo descubriste U2? Pues lo descubrí en el 90, 89, 90, aquí cuando salíamos por aquí por las tascas de Murcia. Y oíamos entonces el Wizu Bizachu. Y entonces mi tío tenía un disco, el disco de Joshua Tree, y poníamos la 1, la 2, la 3, y luego quitábamos el disco. Eso me decías el sábado. Y luego un día dijimos, hostia, pues vamos a ver el disco entero, a ver cómo está. Y la verdad es que el disco era una pasada. Entonces ya luego llegó el Aston Baby, bueno, Rale Anza, y ya con el Aston Baby fue cuando fuimos a ver la gira Sub TV, que fue mi primer concierto de mi vida. Y como ese, ninguno. ¿Que eso fue cuando? ¿Que fuiste a Madrid? En el 93, en el Vicente Calderón. Muy bien, muy bien. Con los Ramones de Teloneros, ¿eh? Con los Ramones de Teloneros, ahí, boom. Madre mía. Gran concierto. Y tu último concierto de Glasgow, ¿no fue? Y el de último concierto, sí, en Escocia, en Glasgow. El 18 de agosto, si no me equivoco. Muy bien. ¿Y bueno, vas a ir alguno, al de Sevilla o al de San Sebastián? Pues espero ir a los dos. Muy bien, muy bien. Al de Sevilla y al de San Sebastián. ¿Y por Europa tienes pensado ir a alguno o no? No, ya de momento no, porque no tengo ni me dan. ¿Ya te las estás gastando ya las vacaciones? Ya me gasta 15 días. Vale, ya me queda lo de septiembre nada más. Ya me conformo con eso. Bueno, José, el oyente de la semana tiene derecho a elegir una canción y... Pues voy a elegir el Wizu Bizachu, la versión de Rale Anzan de DVD. Muy bien, qué bueno. Que me parece una de las mejores versiones de Wizu Bizachu. Muy bien. Muy bien. Además, José, hay que decir que esa canción hace... Pero la tira de tiempo que no suena en la radio, tío. Sí, es que como está tan oída ya, pero es que... No, esta temporada ya sonó una vez. Pero es importante. Me acordé otro día. esta versión no. Y como tú dices, yo creo que es una de las mejores, por no decir la mejor. Sí. Para mí esto es como si fuera la banda sonora de U2. Sí, bueno, formaría parte de ella, porque, bueno, elegir una yo... Sí, es que no se puede. No, se puede, no. Pues tú también eres de Ultraviolet, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Yo no iba a pedir, pero ya la pusieron un oyente la semana, pero yo y Ultraviolet a muerte. Muy bien, ¿y a quién se la dedicas? Pues bueno, se la dedico. Primero de todo a Vanessa. Hombre. Dale un besito a Vanessa, ¿eh? Un besito pues, en parte, si te digo que viene hace media hora a tener un accidente con el coche. No me digas. Pero está, sí, bien. No, pero está bien. Sí, sí, está aquí conmigo, pero se le ha subido un camión encima. No me digas. Sí, ahora mismo hace media hora. Pero nada, no es nada, no pasa nada. Se la lleva a escuchar la grúa y allá no la pasa nada. Pobre, bueno, pues eso es lo importante. No pasa nada, estaba un poco nervioso, pero ya está. Es lógico. Digo, bueno, ahora van a llamar esto, ya verás, va a tener que hablar, dice que no, que está un poco nervioso. No, la dejamos déjala, que no le, le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Bueno, os la digo también a vosotros, ¿no? Muchas gracias. A YouTube, por supuesto, y a todos los fans de U2 del mundo. Muy bien, José. Bueno, y a ver si nos vemos pronto. Vale, a ver si es verdad. Un abrazo, va a vosotros también la canción. Venga, un beso. Un fuerte abrazo. Hasta luego, máquina. Chao. Adiós. Chao. Phone twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and a twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. The shore, you give it all, but I want more, and I'm waiting for you. several graduating seniors gave it. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. Hola. YouTube Life Enrer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya estamos aquí buenas un ratito más. Pascualas tardes ya casi, casi. Sí, hombre, y tanto. Mañana ya, jueves santo. Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Leo? Pues yo... De algo reciente. De un directo, va. Algo reciente. A ver, del último concierto que hemos estado. ¿En Trevor City? Venga. En Trevor City. En Murcia, ¿no? Murcia City. En Murcia City, exacto. Trevor Salón. Sí. Salón, exacto. ¿Qué nos cuentas del concierto del sábado? Pues que la verdad es que teníamos ganas de ir para allá. Teníamos ganas de ver a YouTuber en el concierto y no nos defraudaron absolutamente para nada. Para nada, para nada. Para nada. Como decíamos con José, creo que eran 25 por ahí los temas que tenían. 23 canciones, creo que eran. En el set list. Y luego. Por la existencia de Presi. Fijaros hasta qué momento, que ya llegó un momento de guitarra. Y empezó a quitar ya las clavijas de la guitarra. A Fernando. Sí, claro, porque si no, no había manera de que bajase el escenario, ¿no? Pero claro, dice: no, dice, no, es que ya desconecta la guitarra. Si llega Javi y dice: dice, coge la guitarra de Andrew y dice: y esta no está desconectada todavía. No, eso fue. Yo giré la cabeza y digo: uy, ahí hay otra. Sí. Bueno, la verdad es que fue un concierto muy, muy chulo, ¿no? Muy, muy, muy familiar, porque era un sitio reducido. Pero bueno, la acústica era bastante buena. Era, sí. Sonaba, bueno, de puta madre, porque no vamos a engañar, sonaba muy bien, muy bien. Ya las pruebas de sonido ya sorprendía, desde luego. Eso ha de ser un salón que, bueno, pues han habilitado en principio para conciertos. Y bueno, el setlist, pues si no me equivoco, empezaron con Hold Me, Kiss Me, o sea, a saco, con pantallas, con el proyector detrás, con pantallas, el videoclip, todas las canciones acompañadas de los videoclips. Y que, bueno, habiendo en España tantos grupos como hay, pues es una forma de diferenciarse, ¿no?, del resto. El tema de utilizar la tecnología, en este caso, pues vídeos, ¿no?, que acompañan la música. Y la verdad es que YouTube lo ha metido y está muy bien. Muy bien, sí, de hecho, sí. Ni Ben Vedder se curaron incluso metiendo imágenes del confesionario de la fiesta de inauguración de la Eurovision Tour. Y bueno, destacar, por ejemplo, que tocaron a petición nuestra Lemon, ¿no? Uh-huh. Que también, pues bueno... Que no la tenían... No la tenían preparada. Hicieron con Juan, que la cantó José, por cierto. Y, sí, cierto. Sí. Bueno, José y a los coros oyente de la semana. A Vanessa y a Javi Vara. Leo terminó el concierto cantando Forti. Sí. Madre mía. Esther cogió la Gretsch y se hizo la foto con la guitarra que tanto le gusta. En fin, la Gretsch fue naranja. La Gretsch naranja, sí. Bueno, la verdad es que fue pues bastante emocionante, ¿no? El poder disfrutar de YouTube, porque bueno, ya los conocemos muchos años y estuvimos prácticamente en uno de los primeros conciertos. Y bueno, pues no... Sí, son unos grandes tíos, las cosas como son. La verdad es que en Murcia que se portan ole con nosotros. En Pilar de la Gradada esta vez también, o sea, un encanto de sitio y de gente, desde luego, y sus chicas también, o sea... A mí lo que me rayó fue el aperitivo, tío. Tengo que decirlo. Y bueno, eso, o sea, podríamos eso hablar de un concierto. Eso de llegar a 5 de la tarde y pedirte un garito a ver, compa, no, no, realmente lo he visto en Albacete y en Murcia. Sí. Sí, bueno, y... En fin. Venga, churro, a tomar un chorro. Sí, con chorros churro, ahí. No, pero bueno, musicalmente hablando, pues sonó muy bien, ¿no? ¿Qué os pareció? Es el list súper variado, en fin, tocando. Yo creo que fue una gran noche. Yo esperaba un poquito algo más de gente, pero bueno, teniendo en cuenta el lugar donde era, que estaba un poco separado de Murcia, ¿no? Claro, centro comercial. Es lo de siempre. Luego también ahí en Murcia había muchas... Bueno, estaba el tema de la Semana Santa. Que ya habían empezado con procesiones, sí. Y todo eso, y en fin, aún así vino gente, estuvimos bastante bien y bueno, pues para repetir en el futuro, ¿no? Volver a Murcia, ¿no? No es la primera vez que hemos ido, la gente de Vértigo Radio. Y exacto, y la gente que no ha podido ver a YouTube en Murcia, pues a ver si para la fiesta final de curso, pues los traemos aquí a Valencia. Final de curso, dice. Porque sí, nos tenemos que ya, que nos falta un minuto, tío. Que casi marca el Barça. Está ahí Ramiro sufriendo, digo, sí. ¿Qué le pasa? Oye, y es Ramiro, que casi marca el Barça. No, que falta un minuto, nos tenemos, vale, que ir. Pero la pantalla. Oye, una cosa, antes Javi, de irnos, Javi, hay una cosa que queremos hacer. Eso es. Venga, una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigos de Vértigo Radio!